Qué gusto estar aquí en la casa del Señor. ¿No les da gusto venir cada domingo y estar en la presencia del Señor y alabarle y adorarle? Dios es bueno. Bueno, estos tiempos hace muchísimo calor, ¿verdad? Que ya estamos cansados del calor. Pero Dios hace todos los climas. Es necesario que pasemos por calor, por lluvia, por frío, porque es parte de la naturaleza que Dios ha creado. Pero ¿no se les antoja en este tiempo meterse a un río sobre agua fresca? Yo creo que la mayoría de nosotros conoce los ríos, ¿no es cierto? Los ríos es una corriente de agua natural que está fluyendo continuamente y sirven para muchísimas cosas. O sea, tienen muchos beneficios los ríos para producir normalmente frescura a nuestro cuerpo. Es un río normalmente de agua dulce. ¿Qué beneficios pueden producir los ríos? Pues primeramente para mantener viva la creación, tanto lo vegetal como lo animal. Contiene agua de reserva para saciar nuestra sed. Mucha del agua potable que viene de los ríos y es purificada para que podamos nosotros beber de ella. También sirve para la higiene humana y también higiene animal. Ahí también beben los animales. Es una fuente de alimentación, porque a través de los ríos hay peces, hay charales, hay algunos vegetales que podemos consumir. Produce tierras fértiles. Es un medio de transporte humano y también de mercancía. En muchísimos lugares se transporta la mercancía. Yo me acuerdo cuando viajábamos los primeros tiempos a Ciudad del Carmen, que es una de las filiales que tenemos allá, teníamos que irnos por Pangas, lleno de mosquitos y con un calor terrible, y tomábamos un poco de tierra y luego otro río hasta que finalmente llegábamos a nuestro destino. Ahora, si es muy caudaloso o si está cerca de una ciudad, pues puede ser también para recreación, para hacer un recorrido. O sea que los ríos tienen muchos, muchos beneficios. Proporciona agua para riego y genera energía eléctrica. O sea, tenemos también luz. Los ríos por lo general se originan en las montañas. Ahí empiezan a crecer y van bajando para formar ríos, riachuelos, y muchas veces desembocan en el mar. O sea que es primordial para la vida humana. Díganme si no necesitamos el agua para la vida. No podríamos vivir sin el agua, por lo cual debe de mantenerse limpio y cuidarse, cosa que desgraciadamente no se hace mucho en este país. Pues hoy se compartirá de otro río. Un río de vida, un río que nos sirve para traer liberación, sanidad, para prosperarnos, para darnos vida, un río que también nos va a proporcionar sabiduría, revelación, conocimiento, nos va a traer entendimiento de lo que Dios tiene y va a producirnos fe. Este río de vida nos va a producir fe. Acompáñame, por favor, al libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, capítulo 22, el primer verso. Dice así: luego el ángel me mostró un río con el agua de vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Amado Dios, gracias porque tu palabra siempre nos trae revelación, nos da enseñanza, nos muestra el camino que debemos de seguir. Tu palabra produce vida en nosotros. Y este río que fluye de tu trono y del Cordero que está a tu diestra intercediendo por nosotros, ese río de vida que tú quieres que conozcamos y que nos metamos en él, que fluyamos en él, que nos movamos en esta dimensión sobrenatural. Gracias, Señor, por este río de vida. Háblanos en esta mañana acerca de él, y que a cada persona que está recibiendo este mensaje por alguna otra vía, por el internet, por alguna otra comunicación, Dios, también pueda recibir los beneficios que trae tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que tú harás en Cristo Jesús. Amén. Este río tiene dos características importantes. Primeramente, fluye ¿de dónde? Del trono de Dios. Imagínense, viene del trono de Dios, de la mismísima presencia de Dios. Y en segundo lugar, nos da vida. fluye desde ese trono de Dios, dice que es claro, que es transparente, quiere decir que allí no hay ninguna impureza, ninguna contaminación, es la palabra viva que viene a cada uno de nosotros y sobre todo que procede de un lugar de autoridad, la autoridad que tenemos en nuestro Dios. Imagínate por un momento nadando tú en ese río de vida, en esa plenitud, en esa presencia de Dios maravilloso. Es algo extraordinario. Ahora, este es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Pero ahora vamos a ir al libro de los orígenes. ¿Cuál es el libro de los orígenes? Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, verso del 10 al 12. Dice la palabra, y salía de Edén. ¿Saben lo que representa Edén? El paraíso del Edén representa el cielo. Cuando Dios creó al primer ser humano, la primera pareja la puso en el paraíso para que viviera eternamente. Está representando el cielo. Dios quiere que nosotros vivamos también eternamente en su presencia y un día estemos gozando de él por toda la eternidad. Eso representa el Edén, ¿sí? Ese río era para regar el huerto y se repartía en cuatro brazos, o sea, cuatro ríos más. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila. Esto corresponde a la India, Arabia, África, o sea, continentes enormes, o sea, servía para regar esos lugares. Y luego dice, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahora, este oro no es el oro que nosotros conocemos, sino que está representando la realeza de Dios, la naturaleza divina. O sea que en esos lugares y en todos los lugares del mundo, en cada una de las naciones, el oro de Dios representa realeza, lo que Él es para nosotros, ¿sí? La naturaleza divina. Ahí hay ahí también Bedelio y Onice. Cuando la vida de Dios fluye en nosotros, nos va a traer vida en abundancia, riqueza. Por ahí hay una teoría de la prosperidad, no se refiere tanto a eso. Imagínate esa vida en abundancia, que tú goces de salud, que tengas una paz increíble, sobrenatural, que tengas una familia estable, que tengamos esa naturaleza de Dios para movernos en este mundo, esa prosperidad que Dios quiere darnos, porque Dios quiere que prosperemos, como dice que quiere que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra alma. O sea, Dios no está negando que tengamos prosperidad, pero no se refiere tanto a lo material o al consumismo, sino a que no tengamos carencia. Proveer todo lo que nosotros necesitemos para tener éxito en la vida. En el área laboral, en el área familiar. Él quiere maximizar tu potencial como hijo, como hija de Dios, ¿sí? Pero más importante es que se forme la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Por eso nos está hablando del río de vida, viviendo una vida sobrenatural. ¿Crees tú que puedes vivir una vida sobrenatural? Porque somos seres naturales, tenemos aquí los pies en esta tierra. Tenemos limitaciones humanas como seres que somos creados. Sin embargo, podemos vivir una vida sobrenatural cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, cuando nos movemos en esa dimensión sobrenatural que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir meditando en este pasaje. Seguramente tú has leído la Biblia y si no estás muy al corriente, por lo menos ya leíste Génesis, ¿no? Bueno, vamos a entender un poquito, a tener buena revelación de lo que significa cada uno de estos brazos, de estas corrientes que fluyen del trono de Dios, se divide en cuatro partes. No solamente en los cuatro puntos cardinales, sino vamos a ver el significado que tiene para nosotros desde el punto de vista espiritual. Génesis capítulo 2, verso 13. Dice, el nombre del segundo río es Gijón. No, perdón. Sí, Génesis 2:13. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Aquí está mencionando todos los ríos. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Vamos a ver el primer río. El primer río dice, el primer brazo es Pisón, Pisón, ojo de agua. Seguramente tú has visto cómo el agua mana de un determinado lugar, lo que se llama ojo de agua, y de ahí puede fluir o puede quedarse solamente como un cenote. Es ojo de agua y fluye libremente, y este ojo de agua hace crecer todo lo que está a su alrededor, o sea, a la vegetación, todo le da vida. ¿Saben qué representa esto? El nuevo nacimiento, la salvación. Estamos entrando apenas al ojo de agua. Las personas que están aquí por primera vez, si tú conoces y tú quieres entender el propósito por el cual estás en esta vida, hoy es un momento, un día para que tú entres a ese ojo de agua, a esa frescura, a esa nueva vida que Dios te da, a ese nuevo nacimiento, ¿sí? El segundo brazo es llamado Gijón. Esto es una cascada. Una cascada enorme. Yo no sé si tú has estado en las cataratas del Niágara. ¿Alguien ha visitado las cataratas del Niágara? ¿O las ha visto en película o en alguna, lo ha leído? Es un agua que está fluyendo continuamente, pero continuamente, y cae con una fuerza que puede tumbar a las personas, que puede derribar barcos si están cerca. Es impresionante esta cascada. Y dice la palabra que este Gijón fluye hacia Cus. Cus representa Etiopía. Toda la gente etíope es de color, o sea, es de raza negra. ¿Qué representa Etiopía en nuestra vida? Representa nuestra vida pasada, la vida en obscuridad, la vida de pecado, la vida llena de maldad. Pero ¿qué pasa cuando entramos a esa turbulencia de las aguas que empieza a limpiarnos, a sanarnos, a transformarnos en una nueva naturaleza? Esto se relaciona con la regeneración del creyente a través del bautismo del Espíritu Santo. Eso quiere decir Gijón, bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia maravillosa. Para aquellos que no lo han experimentado todavía, yo les animo a que después de conocer a Jesús, porque Él es el que bautiza, lleguen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque esto no solamente va a traer bendición en tu vida, sino va a traer fruto. Fruto, vida nueva, vida en abundancia, vida de prosperidad. Se van a manifestar los dones del Espíritu Santo en tu vida. El tercer brazo se llama Hidekel. Hidekel es el río Tigris. Este río es una corriente de agua que fluye rápido con poder, rápido con mucho poder. Esto tiene que ver con el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Vamos caminando en Cristo, vamos conociendo lo que dice la palabra, vamos dejando nuestros malos hábitos, las tendencias de maldad, de pecado que había en nuestra vida, para formar el carácter de Cristo, para que esa naturaleza que Dios ha provisto para nosotros, naturaleza divina, se manifieste en nosotros y empiecen a moverse esos dones del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando una persona tiene carácter, que es una persona sensible al Espíritu de Dios, que es una persona que es obediente a lo que dice la palabra, Dios va a usarla. Se van a manifestar los dones del Espíritu Santo con poder. El cuarto río es el Éufrates. A diferencia de los otros ríos, de la cascada que es turbulenta, del río que corre con velocidad y que lleva aguas abundantes, este es un río dulce, apacible, fértil, fructífero, porque va a llevar mucho fruto. ¿A qué se refiere esto? A la cosecha de almas, o sea, a la salvación, al evangelismo. Como se dan cuenta, Dios quiere que esos cuatro brazos, esos cuatro ríos, estén manifestándose en nuestra propia vida. Y nos lo dice desde el libro de los orígenes. No solamente que seamos salvos, sino que recibamos el bautismo del Espíritu Santo, que crezcamos en autoridad, en poder, que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el río fluye en lo natural, como les decía, desciende de los lugares altos y busca los lugares bajos. Fíjense, esto nos está hablando de humildad. Nos está hablando de conocer esa naturaleza de Dios, porque Él fue manso y humilde de corazón. Hemos tenido oportunidad, los que hemos viajado a Israel, de ir a los altos del Golán. Los altos del Golán, un territorio que se ganó a los árabes por una obra de Dios maravillosa, por un milagro. Y ahora los altos del Golán le pertenecen al pueblo de Israel. Y ahí nace el río Jordán. El río Jordán brota con mucha fuerza, es un agua fría, y va hacia los lugares bajos. Pero llega un momento en que ese río Jordán va a un lugar que es 400 metros más abajo del nivel del mar, que es el Mar Muerto, donde ya no hay vida. Es el mismo río. ¿Te fijas cómo ese río de vida, si no se recibe lo que tiene para nosotros, puede llegar a ser un mar muerto, donde hay esterilidad, donde no hay fruto, donde no hay bendición? ¿Me entienden? Entonces, en los diferentes movimientos de avivamientos en la historia, porque ha habido grandes avivamientos, a principios de siglo, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, cuando el Señor se manifestó por su Espíritu en Pentecostés, y luego a inicios de los años 1900 con el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como cumplimiento profético descrito en el libro de Joel. ¿Sí? Entonces, en todos esos movimientos que ha habido en la historia y en mi propia experiencia, cuando yo he visto un derramamiento del Espíritu Santo, es cuando, sobre la humanidad, es cuando hay un espíritu quebrantado y humilde delante de Él. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificarlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando en este momento? Que nos mantengamos en mansedumbre, en obediencia. Dios difícilmente se va a manifestar en el altivo de espíritu. Claro, mucha gente dice, no, y yo voy a hacer esto. Déjenme platicarles un testimonio de un hombre. Un hombre que Dios usaba maravillosamente. Era un hombre que donde llegaban las multitudes porque se manifestaba el poder de Dios. Empezaba a ver milagros. Gente que estaba en sillas de ruedas se levantaba caminando. Resucitaba muertos por el poder del Espíritu Santo, por supuesto no por su propio poder. Él había entrado a ese río de vida. Había recibido la unción, el poder del Espíritu Santo. Y había un hombre que lo admiraba mucho. Y siempre que hacía una reunión de evangelismo, una campaña, él estaba ahí. Eran carpas enormes que se llenaban de gente, de multitudes. Y él empezaba a compartir la palabra y empezaban a manifestarse los milagros. Este hombre estaba admirado. Pero pasó un tiempo en que no se escuchó nada de este siervo de Dios. ¿Qué habrá pasado con él? Y se entera que vive en un pequeño poblado y dice, yo le voy a ir a visitar. Porque este hombre, la especialidad, porque los dones del Espíritu Santo se mueven muchas veces en especialidades. Los dones de sanidades muchas veces se mueven para sanidades de ojos, para cojos, para enfermedades de otro tipo. Pero este hombre, lo que Dios más le usaba, así como las especialidades médicas, ¿verdad? Que hay médicos especialistas de diferentes clases de enfermedad. Este hombre se especializaba en orar por gente que estaba encorvada, que estaba paralítica, que había nacido con una limitación para poder caminar. Y entonces eso era el don que él tenía y obraba milagros. Entonces él dice, pues voy a buscar a este siervo. Y llega a donde él vive, le dicen, le dan todas las referencias donde vivía, llega y toca la puerta. Y cuando tocó la puerta, ¿cuál fue su sorpresa? Que la puerta estaba entreabierta. Entonces dice, ¿está aquí? Y le mencionó el nombre de este siervo. Dice, sí, por favor, pase, está abierta la puerta. Entró y ¿cuál va siendo su sorpresa? Estaba él en una silla de ruedas, totalmente paralizado, tenía el cuello pegado al pecho, totalmente inmóvil. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que en la última reunión que tuvo masiva, él dijo, vengan para que yo les sane. ¿Qué hizo? Se tomó la gloria para él. Porque no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, es porque podemos entrar a ese río de vida y recibir de él lo que él tiene para nosotros. Pero siempre la gloria es para él, para nuestro Dios. ¿Saben que ese río se manifiesta de diferentes maneras? Todos tenemos un llamado determinado. Y si observamos, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, ustedes lo han leído seguramente, cada una tenía una característica particular, inclusive tenía un emblema diferente. También se manifiesta a través de los diferentes atributos que Dios tiene. Tiene los atributos de que es un Dios de amor, un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que corrige, un Dios que nos se manifiesta con fe, un Dios que es grandioso, un Dios que es maravilloso, un Dios que es excelso, un Dios se manifiesta de muchas maneras. Y así se puede manifestar a través de ti. ¿Por qué? Porque empiezas a adquirir la naturaleza divina en tu propia vida, ¿sí? Entonces no somos los únicos, esta iglesia no es la única. Hay muchas iglesias dentro del cuerpo de Cristo, con características determinadas, con un llamado especial para alcanzar almas para el reino. Pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros, dentro de esa peculiaridad que tengamos, para que trabajemos como una sola iglesia, como un solo cuerpo. No podemos desprender el brazo del tronco, porque no puedes mover una sola mano, ¿verdad? Todo forma parte del cuerpo. Trabajar en unidad. Lo que Dios nos llama a hacer continuamente es, dentro de los diferentes dones que tenemos, que trabajemos unidos en el mismo propósito: establecer el reino de Dios en México y en las naciones del mundo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra escritura. Ahora es en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas mayores. Él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, cosa que tú puedes tener también. Si tú te metes a la presencia de Dios, vas a tener un encuentro sobrenatural, espiritual. Y le fue revelado cómo también fluye ese río de vida, pero fluye de la casa del Señor. O sea, de esta casa. O puede ser de tu propia casa, de tu propia vida, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, si tienes al Espíritu Santo en ti. Ezequiel capítulo 47. Vamos a ver los primeros dos versos. En mi visión, el hombre, ¿a qué hombre se referirá? A Jesús mismo. A Jesús mismo, porque en el Antiguo Testamento él se manifestaba como el Señor, el siervo. Entonces aquí está manifestándose como ese hombre, el que iba a ser un día encarnado para dar su vida por cada uno de nosotros. En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Los más grandes avivamientos espirituales que ha habido han comenzado en el oriente. Uno de ellos fue Corea, que trajo un avivamiento tremendo y que ha revolucionado muchísimas naciones, Japón y muchas más, y nos ha llegado también mucha enseñanza a través de ellos. Entonces dice que el agua, por lo general, y aquí lo vamos a ver, representa el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios también es una expresión de vida. En el verso 2, y se me llevó hacia afuera del muro de la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Y ahí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Vamos ahora al verso 3, Ezequiel 47, verso 3. Me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba ¿a dónde? Me llegaba a los tobillos. El agua hasta los tobillos, ¿qué representa? ¿Quieres ponerla? Representan los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Verdad que empieza uno a caminar así? Y dice, ay, ¿y dónde estoy? ¿Por qué cantan tanto? ¿Y qué significa esto? ¿Por qué la gente me saluda tan amable y me dice hermano? Si yo ni lo conozco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos empezado, estamos dando los primeros pasitos en la vida espiritual. O sea, apenas nuestros pies están llegando el agua hasta los tobillos de ese río de vida. Son los recién salvos. Pero fíjense que ya empieza a sentirse descanso cuando entramos al reino de Dios. Descanso, viene a saciar esa sed del sediente, del sediento, ¿sí? Y somos rescatados de la sequedad del mundo, de la opresión del mundo, ¿verdad? Ezequiel 47, verso 4, dice, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Fíjense, ¿quién es el que nos va llevando? Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. O sea, esa visión que tuvo Ezequiel está mostrando que hay un aumento del Espíritu. O sea, el Espíritu Dios no nos lo mide, no nos lo da por medida. Si yo no doy el Espíritu por medida, ¿sí? Eso, Él va llevándonos de más en más si nosotros se lo permitimos. Pero hay mucha gente que se queda nada más con el agua hasta los tobillos. Conoce al Señor y dice, ya soy salvo, me voy de derechito al cielo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tenemos que adquirir la naturaleza divina, tenemos que seguir creciendo en la fe. Entonces, en este aumento del Espíritu, va a llevar a la persona a un paso más, a consagrarse. Sí, Señor, sí, yo quiero de veras, quiero caminar contigo, quiero consagrarme, quiero que tú me enseñes, ¿sí? Ya empieza a sentir más el poder de Dios, ya de repente ora por alguien y esa persona sana y dice, ¡ah! Es cierto, Dios es sanador. Y cuando tú haces una oración y Dios la responde, y dice, Dios escuchó mi oración y empezamos a tener una mayor relación con Él, porque sabemos que somos de Él, ya nos constituimos hijos e hijas de Él, ya entramos a la paternidad de Dios, nos consagramos. Si yo voy a ser cristiano, voy a mantenerme firme en la vida espiritual. Y empiezan a ver también señales, porque estamos más en la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a continuar. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba, ¿a dónde? A la cintura. ¿Se van dando cuenta? Los pies, las rodillas, ahora a la cintura. Aquí se muestra ya un avance más, ¿verdad? Cuando uno, la persona tiene miedo al agua, por lo general empieza uno, ¡ay! ¿No está hondo? ¿Cuánto mide de profundidad? Y empieza uno despacito y luego dice, ¡ah, no! ¿Está seguro el piso? Ya te metes hasta las rodillas, ¿sí? Pero después hasta los lomos, o sea, hasta la cintura. Es cuando hay más avance, vamos creciendo más espiritualmente, ¿sí? Vamos a crecer más, a entender más la vida de Dios en nosotros. Pero fíjense, hay una característica muy interesante. Ya, dices, bueno, ¿qué cursos hay ahora? Me voy a inscribir. Empiezan todos a tomar los cursos básicos, empiezan a llegar a segundo, A, B, C, D, E, todas las letras, y seguramente se van a añadir más letras, ¿no? Y se llega y dice, ¡ay, ya me gradué! Ya tengo todos los básicos, ¿sí? ¡Qué bueno! Eso es parte del crecimiento espiritual que vamos teniendo todos y vamos conociendo más la palabra de Dios, el efecto que hace en nuestra vida. Tenemos deseo de servir a Dios. Algunos empiezan a servir en alguna área de acuerdo al llamado o a los dones particulares que tenga y está dispuesto a decir, sí, Señor, a donde tú quieras, yo voy a ir a donde tú me mandes. Ah, porque somos muy prontos para hablar, ¿verdad? Como que nos mueve mucho el impulso, las emociones, y sí, yo voy a ir a evangelizar, voy a alcanzar 1,000,000 para Cristo, yo solito. Y estamos entusiasmados. Pero fíjense, la cabeza todavía está fuera del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay mucho de nosotros, hay mucho intelecto. Entonces nos apoyamos mucho en razonamientos humanos. ¿Será cierto? Y de veras, Dios puede manifestarse de esta manera y empieza a haber dudas. ¿Por qué? Porque el campo de batalla es la mente. Y todavía usamos mucho nuestro razonamiento humano, nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, tomamos decisiones que no son correctas y nos va mal. Y mucha gente dice, no, mejor estaba antes. Y desgraciadamente mucha gente se aparta de Dios y se nuevamente va nuevamente al mundo. ¿Por qué? Porque no renovó su mente. La mente tiene que ser renovada. ¿No se ha metido a estudiar profundamente la palabra de Dios, a meditar en ella de manera que seamos nuevas, tengamos una nueva manera de pensar? Renovar el entendimiento para tener la mentalidad del reino. ¿Me doy a entender? Bueno. Romanos capítulo 12, verso 2. Aquí nos dice claramente la palabra. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Verdad que todos tenemos costumbres, tradiciones? Ay, la costumbre de llegar tarde. La costumbre, bueno, espero que tengas la costumbre de bañarte todos los días. Bueno, porque de comer sí tienes la costumbre, seguro. Ahí no nos falla. A algunos se les nota bastante, ¿no? Entonces, las costumbres de este mundo. ¿Qué es lo que el mundo nos enseña? ¿Qué es lo que el mundo nos muestra? Maldad, perversión, rivalidad, fraudes, muertes, perversiones. No sigamos la corriente de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, nos damos cuenta que todavía no hay una obediencia total, aunque ya nos consagramos y así, Señor, dedico mi vida a ti. Todavía hay luchas internas, todavía hay oposición, porque el enemigo, el príncipe de este mundo, no descansa. Él trata de volver a atraparnos. Y seguramente muchos de los que ya conocían al Señor ya no están caminando en Cristo. Yo he atendido a muchos matrimonios, familias que dicen, mi hijo se apartó, venía desde chiquito y ahora ya no quiere saber nada de Dios, anda en las drogas, anda en malos pasos. Pero es que se consagró, se bautizó en agua, que es otro de los pasos importantes para nuestra vida, ¿sí? Pero la influencia del mundo lo volvió a atrapar. Pues vamos a volver al profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 5. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Ya no llegaba más allá de la cintura. Había buena profundidad, ¿para qué? Para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Aquí es a donde Dios quiere que lleguemos cada uno de nosotros, a zambullirnos en el río de vida. Cuando tú te metes al agua y nadas, ¿verdad que tu cuerpo no tiene peso? Ya no pesas tú. Te ves a la profundidad. El agua te cubre. Dios quiere llevarnos a zambullirnos en lo profundo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en lo profundo de la voluntad de Dios vamos a tener una profunda paz. Un fruto espiritual. Vamos a movernos en el poder del Espíritu Santo de Dios, ejercitando los dones. Yo creo que todos queremos ser un instrumento en manos de Dios. Que Dios se manifieste en nosotros con sus dones. ¿Sí? Que podamos orar, porque enfermos hay por todas partes. A lo mejor tienes algún familiar enfermo. Que tú puedes decir, Señor, tu palabra dice que pondré mis manos sobre ellos y sanarán. Que la fe que mueve montañas, yo creo que es el mayor de todos los dones, porque si tienes fe puedes manifestar todos los dones. Don de milagros. don de profecía, don de conocimiento, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritus para administrar liberación, el poder orar, poder expresar las lenguas, tener una interpretación de esas lenguas, saber lo que tú estás diciendo. O sea que cuando tú te metes a lo profundo de ese mar, de ese río, cuando te zambulles y todo quedas cubierto, ya no eres tú, ahora Él es en ti. Hasta ahí nos quiere llevar el Señor, hasta ahí te quiere llevar nuestro Dios. Lo profundo de estas aguas también nos muestra la profundidad de nuestra seguridad en el Señor, porque estamos escondidos en Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en la fe. Los tiempos son difíciles. Tenemos que activar nuestra fe para creer que las cosas en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro México y en las naciones van a ser cambiadas y transformadas. Ayer que estábamos orando por las naciones, cuando estábamos elaborando, pues teníamos la visión de las 24 horas, que ya tenemos muchos años de llevarlo a cabo, ¿verdad? Estábamos orando y Dios me dio una palabra que tenía que orarse por las naciones. Entonces me puse de acuerdo con los hermanos, dijimos, vamos a orar por las naciones. ¿Pero por qué por las naciones si México necesita tanto? Bueno, decía el Espíritu de Dios, porque cuando ustedes oren por las naciones, Dios va a bendecir la suya. Porque estamos ampliando nuestra visión. A veces somos de visión corta, nos quedamos limitados cuando tenemos un Dios grande y todopoderoso. Que nuestra visión no se acorte, que siempre veamos más allá. Sí, pero nuestra vida esté escondida en Cristo. Y entonces, ¿quién nos moverá del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? No, porque estamos escondidos en Él. Él nos guarda, Él nos protege. Vamos a continuar con la visión de Ezequiel. Verso 6. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Y aquí es la pregunta. Hija de Dios, hijo de Dios, ¿has estado observando lo que pasa en el mundo? ¿Has estado observando tanta maldad que hay? ¿Vas a poder ser una buena influencia para el mundo que te rodea? Tu pequeño mundo, tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Vas a ser una buena influencia, como se nos decía la semana pasada? ¿Vamos a ser sal que dé sabor a la vida y a la vida de otras personas? Estamos observando cómo el mundo está en perversiones, en maldad, en esclavitud. Dígame si el mundo no está en esclavitud. ¿Ves tanta maldad que muchas veces ha afectado a nuestras propias familias? Pues Dios nos está hablando de hacer algo. Yo no sé cuántos millones de habitantes tenga nuestra nación de México. ¿Alguien sabe? ¿Cuántos millones hay? No sé cómo estén. ¿Cuántos? 125 millones. 125 millones tiene nuestra nación. ¿Creen que podemos alcanzar 1 millón para Cristo? Uno. Entre todos, trabajando en unidad, moviéndonos, hablándoles del amor de Dios. Estaba compartiendo un día con un grupo de pastores y dice que un día iba caminando por la calle y se le había dicho a un grupo de jóvenes que hablaran de Cristo a toda la gente que se encontrara. Pero era un joven muy tímido, muy inseguro, pero dice, yo tengo que hablar de Cristo. Y entonces se paraba en las esquinas, así como cuando te dan alguna promoción, ¿verdad? Algún papel para anunciar alguna cosa, algún restaurante o algún lugar. Y entonces él solamente, cuando estaba la ventana abierta, dice, Cristo te ama, y les echaba un folleto. Y así se la pasaba repartiendo folletos. cuando se encontraron un grupo de pastores, dice, yo me convertí cuando leí ese folleto que un jovencito me entró con mucha inseguridad, me entregó con inseguridad y timidez, pero que tenía deseo de cumplir el llamado de Dios, de ir y hacer discípulos y evangelizar, dice, me convertí. ¿De veras? Y estaba en esa esquina y empiezan a decir varios, a mí también, me tocó y ahora soy un siervo de Dios. O sea que no nos limitemos. Todos podemos decir Jesús te ama o no. La gente dice, bueno, digan Jesucristo, porque si no va a decir, a lo mejor se llama Jesús un borrachín que anda por ahí, ¿no? Digan, Jesucristo te ama. Es diferente, ¿no? Tampoco digan el Señor dice, ¿qué Señor? No, Jesucristo. Él murió por ti. 1,000,000 para Cristo. Unámonos a esta visión, a este llamado. Vamos a continuar. Después le llevó de regreso por la orilla del río. Y al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. ¿Quieres pasar la siguiente, por favor? Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Yo creo que podemos representar a la Nación de México como el Mar Muerto, ¿no? Y las naciones del mundo, muchas de ellas están todavía como el Mar Muerto. Pero dice aquí la promesa, se volverán puras y dulces esas aguas. Nosotros somos parte del río. Podemos llevar estas corrientes a donde quiera que vayamos. No queremos ser sal para ser pisada por los hombres, sino queremos ser sal de buena influencia para alcanzar almas para el reino y sacarlos de la influencia del mundo. Ahora, en la vida cristiana, yo tengo ya muchos años de conocer al Señor, siempre hay experiencias nuevas. Yo digo, mira, si tú tienes un espíritu aventurero, hazte cristiano. Porque vas a tener muchas aventuras, vas a tener muchas experiencias maravillosas. Me acuerdo cuando el Señor me llevó a India, a África, a Sri Lanka, a Nepal, a diferentes partes del mundo, y digo, ¡ah! También estas naciones, el Señor las quiere alcanzar para el reino. Naciones que están imbuidas en el hinduismo, islamismo, budismo, que están en una maldad absoluta, en una ceguera espiritual increíble. Pero Dios las quiere alcanzar para el reino. Y si Dios te dice, vete a Pakistán, ve a Pakistán, asegúrate que te lleve el Señor, ¿no? Porque si no vas a llegar a tener todo frustrado y a lo mejor no regresas. Pero si Dios te dice, haz esto, obedece, porque Él te va a respaldar. Al que Dios envía, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. Es ilimitado. Es ilimitado el Espíritu de Dios. Entonces, sumerjámonos en el río de su presencia, nadando en ese río de bondad y de amor, porque el río sale del trono de Dios, de las alturas, y no es un río de muerte ni de corrupción. Dios nos quiere completamente sumergidos en él, y esto es nuestra oración por nuestra familia, por nuestro México y por las naciones. El hecho de que hayamos terminado las 24 horas de oración y de adoración no quiere decir que no dejes de interceder por las naciones del mundo y por tu propia patria. Estamos llamados a orar continuamente por ellos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, quiere decir posesión de Dios, hasta los confines de la tierra. Nuestra oración tiene alcances ilimitados. Ayer que nos conectamos con personas de diferentes partes, de Brasil, de Estados Unidos, de diferentes partes de la República, de diferentes continentes, fue algo maravilloso que nos expresaran sus propias necesidades, que son tan similares a las nuestras, porque el príncipe de este mundo está trabajando igual o peor en otros lugares. Así es que llevemos en nuestro corazón este deseo de seguir orando por las naciones. Y miren como consecuencia, Ezequiel 47, verso 9. dice aquí, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto. ¿Saben que el Mar Muerto ya ha empezado a manifestar parte de la profecía? Y hay zonas en que ha empezado a haber vegetación, señales de los tiempos, señales proféticas que se están cumpliendo. Dice, abundarán los peces en el Mar Muerto. Pero para nosotros abundarán la gente que es rescatada de su vana manera de vivir para ser hijos de Dios. Le dijo a Pedro, ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Somos pescadores de hombres para que esos peces que están en el Mar Muerto tengan vida, México y las naciones, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. México y las naciones para Cristo. Ezequiel 47, verso 10. Aquí estamos todos nosotros incluidos. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto. O sea, habrá pescadores a lo largo de toda nuestra república. Las costas, las naciones, las capitales, los estados. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto. Desde Engadí, Engadí quiere decir manantial de la cabra, o sea, las cabras monteses. ¿Sí? Es un lugar fértil a las orillas del Mar Muerto. Y luego dice hasta En Eglaim. Manantial quiere decir manantial de los dos becerros. ¿Y qué representa el becerro? ¿Quién trabaja? Quien actúa. Tú y yo somos becerros para trabajar para el reino, ¿sí? Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Acuérdense que esta escritura está escrita también para el pueblo de Israel. El Mediterráneo rodea también las costas de Israel, pero en otra traducción dice el Mar Grande. Y el mar representa el mundo. Simbólicamente, el mar representa el mundo. Pescadores a todo lo largo del mundo, incrédulo para que haya una gran cosecha de almas. Dice la Escritura que habrá muchas señales que se van a cumplir antes de su segunda venida. Pero la última señal que se va a cumplir es ir el Evangelio en todas las naciones. Y de hacer discípulos en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos discipular a las naciones. Ahora es mucho más fácil a través de toda la facilidad de la tecnología. Aún en lugares más escondidos pueden tener alcance a la palabra de Dios. El río está fluyendo por donde quiera y está cobrando vida porque fluye del trono de Dios. Y en diferentes naciones, en diferentes direcciones. Y todas sus corrientes van al mar, o sea, hacia la humanidad. En los últimos tiempos tendremos la mayor cosecha de almas. ¿Lo creemos? ¿Creemos? Vamos nuevamente al texto inicial. Pero vamos a leer también el verso 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Luego el ángel me mostró un río con el agua de vida. Era transparente como el cristal y fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¿A qué hojas se refiere? A las hojas de la palabra de Dios. Cada vez que tú ves la palabra de Dios, lo que contiene esa página, esa hoja tiene vida. Son las hojas que cubren todas las naciones y van a ser usadas ¿para qué? Para sanidad de las naciones. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Si tú tienes un llamado misionero, ve a donde Dios te pida. Por supuesto, no va a ser fácil, eso es importante que lo sepas, pero si Dios te lleva, Él te va a proteger, Él te va a ayudar, Él te va a suplir. Yo creo que de este lugar van a salir muchas aguas que fluyan por donde quiera, porque dice que las aguas salen del templo, de la casa de Dios. Quizás tú ya no estés aquí, pero vendrá mucha gente más nueva. No estarás aquí no porque te hayas apartado de Dios, sino porque te fuiste a servir a Dios, a donde Él te está enviando. Hojas de sanidad para las naciones. No nos cansemos de sembrar la semilla, porque a su tiempo cosecharemos vida. Cada página de la Biblia, cada hoja, es medicina para nuestro propio cuerpo y medicina para las naciones. El árbol de vida traerá sanidad a las naciones. No tengamos sequedad espiritual. Mantengámonos en la frescura del Espíritu de Dios. Usemos los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice la Escritura: el que tenga sed, venga a mí. Juan capítulo 7, ¿verdad? Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta? No solamente nos sumergimos, sino que ahora esos ríos están dentro de nosotros, fluyendo a través de nosotros, manifestándose como agua viva. ¿Recuerdan la samaritana? Esta mujer pecadora, cuando tuvo el encuentro con el Señor, que salía escondidas a la hora más caliente del día a tomar un poco de agua. Y cuando se encuentra con el Señor, porque esto sí representa cómo nosotros vamos a encontrarnos con gente que es muy pecadora, le dice: si tú supieras, le pedirías y Él te daría agua viva, agua que fluye, agua que no esté estancada, agua que se manifiesta como un manantial que fluye de nuestro interior para dar vida a otros. Yo no sé si tú tengas carga por tu familia. ¿Quieres que la vida de Dios esté en ellos? Pues fluye. Sé un testimonio vivo. Porque mucha gente, es difícil que crean en ella por su mal testimonio, ¿verdad? Pero dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Dios nos quiere sumergir en ese río de liberación, de sanidad, de prosperidad, de salvación, de plenitud, para que encontremos delicias en su presencia. ¿Te deleitas en la presencia del Señor? Algunos. Pues si no has entrado a su presencia, sumérgete en su presencia. Es lo mejor que puedes hacer. Desde que despiertas en la mañana, sumérgete en la presencia del Señor. ¿Quieres zambullirte en la presencia del Señor, en ese río que fluye para dar de beber a toda la gente que está sedienta a tu alrededor? Si obedecemos, no solamente tendremos fruto, sino que seremos un factor de cambio, una influencia. ¿Cómo entrar a ese río? Estamos terminando. Pues dice la palabra que si no hacemos como niños, no traemos el reino de los cielos. Un niño es inocente, ¿verdad? Podemos decir: Abba, papito, yo quiero sumergirme en tu río. Quiero caminar como tú quieras que yo camine. Pero primeramente tienes que creer que hay ese río. Creer que hay ese río que viene del trono de Dios, que es una realidad espiritual, que es verdad, que está fluyendo continuamente, que se está manifestando, que es el camino, la verdad y la vida. Y podemos decir: Señor, tú creaste este río para mí. Tú creaste este río para que yo me zambulle en él. La fe tiene que ser activada. Entonces, el número 2 es hacernos como niños. Activar nuestra fe. Sí, Señor, voy a quitar un poquito todo mi intelecto, todo lo que bloquea mi fe. Voy a quitar todo aquello que las circunstancias me hacen dudar de que tú estás conmigo, de que tú me amas. voy a irlo quitando de mi entorno para recibir lo que tú tienes para mí. Salmo 1, verso 3. Dice, será como árbol plantado, ¿dónde? Eso es lo que tú puedes ser, como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, no dice algo, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Número 3. Deleitarse en la palabra de Dios día y noche. Deleitarse no solamente es leerla, sino deleitarnos, saborearla, meditar en ella, descubrir siempre cosas nuevas. Una palabra, un pasaje te puede dar solución a ese problema que estás viviendo. Deleítate, saboreala. Si tú avientas un pedazo de pastel, el perro ¡pum!, te lo come, ¿no? No lo saborea. Pero si algo te gusta, lo saboreas. Lo vuelves a leer, meditas en él, disfrutas de ello. Y entonces es como estar plantado junto a las corrientes de las aguas. Seremos deleitados en él. Y ¿sabe una cosa? Tendremos revelación. No nada más leerla por leerla, sino medita. Y vendrá la revelación. Jesús les decía a todos, vengan, descansen para mí. Sumérjanse al río de mi presencia. Y podrán ver la manifestación de mi poder, de mi gloria. Y número 4. Deja que ese río fluya a través de ti, como lo vimos en Juan 7. De nuestro interior, que fluya esto, su presencia, su amor, para nuestra casa, para nuestra familia, que entremos a ese río delicioso para manifestarse en el área de trabajo donde estudiamos, con los vecinos, dejarlo fluir y crecer. Dios nos llama a ser personas del río de vida. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, yo no quiero nada más que el agua llegue a mis tobillos, ni a mis rodillas, ni a mi cintura, sino yo quiero nadar en ese río de vida? Cierra tus ojos. Gracias, Dios. Me anhelo. Es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo, métete a las aguas. Mi anhelo. Buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor, en tu presencia hay plenitud. está fluyendo en la parte de arriba. Siente la presencia de Dios. Dios se está moviendo desde arriba y está trayendo frescura a tu vida. Oh Dios, Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Muévete, fluye, Espíritu Santo de Dios. Tú no das el Espíritu por medida. Glorifícate en esta mañana. No solamente trae almas para tu reino, sino vivifica al que está cansado, al que necesita ese toque tuyo. Aleluya, aleluya, aleluya, Santo Dios. Empieza a adorar al Señor en el Espíritu. Métete, métete al río. Zambúllete en el río. Deja que el río te cubra. Esta parte de nuestro cuerpo, el vientre, de aquí fluye la vida. De aquí fluyen los ríos de agua viva. Dios quiere sanar cualquier situación que tú tengas en este momento, en tu aparato digestivo, en el colon. El río se está moviendo en esa dirección en este momento. Si tú requieres de eso, créele a Dios. Hazte como niño y recibe la palabra con fe. Inclusive algunas personas que tienen un dolor clavado de su lado izquierdo, en este momento se les quitó instantáneamente. Aleluya. Gracias Dios. Está cayendo como un rayo en esta zona, como un rayo su presencia. Recibe, recibe, recibe. Hay varias personas que tienen problema en la vista en esta zona. Levanten su mano, por favor, si tienen problema en la vista. Especialmente en la parte de arriba hay varios, pero puede haber en cualquier parte. Recibe, recibe. Gracias, Señor, gracias. Porque tú estás quitando cualquier limitación, cualquier deficiencia en la parte visual de... Y también estoy rogando que lo quites en la visión espiritual, Dios. En ese sentido de la vista espiritual, para que podamos ver como tú ves. Oh, fluye, Espíritu Santo de Dios. Muévete, muévete. Aleluya, aleluya, aleluya. Dolores de espalda. Dolores de espalda. Si tú tienes dolores en tu espalda, pídele a la persona que esté cerca de ti que ponga su mano en tu espalda con todo respeto y recibe ese toque de Dios. Recibe. Aleluya. Problema en las cervicales. Levanten su mano quienes están recibiendo esto de parte de Dios. Problema en las cervicales. Créele, créele a Dios. Si en este momento se quita esa molestia, levanta tus dos brazos. Si se está quitando ese dolor, levanta tus dos brazos para darle al Señor la gloria. Eso es, gracias Dios. Gracias Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Problema en sus rodillas. Solamente ponga su mano en sus rodillas. Diga gracias, Señor. Porque tú fortaleces las rodillas endebles. Porque tú das vigor a los huesos. Porque tú restauras ese cartílago. Porque tú sanas esa rótula. Gracias, Señor, porque estoy en el río. En el río de tu presencia. Sigamos adorando al Señor. Un momento más. Un momento más. Cristo, heme aquí. Hoy te quiero exaltar para hacer tu voluntad y guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. De ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, te quiero exaltar para hacer tu voluntad y guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Hay personas aquí que requieren un toque del Señor en su matrimonio. Si tú requieres esta restauración, métete a ese río de vida y clama a Dios. Clama a Dios. Dios, pongo delante de ti esta relación con mi cónyuge. En el río de vida también hay perdón, hay sanidad, hay reconciliación. Pídele en este momento que Dios sane esas relaciones, que puedas entrar a ese orden de Dios, al rol del varón, al rol de la mujer, a esa idoneidad que Dios quiere de cada matrimonio. Dile, Señor, estoy en ese río de vida que viene de tu trono y tú puedes restaurar mi matrimonio, mi familia. Pídeselo con todo tu corazón. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Aleluya. Vamos a dejar ahora que ese río fluya a través de ustedes. Si hay alguna persona que tenga alguna necesidad física o emocional, póngase de pie un momentito. Póngase de pie. y la persona que está cerca, que está junto, ore por ella, bendígala, deje que también ese río fluya a través de ella. Si quieres preguntar su necesidad o si quieres permitir que el Espíritu Santo te la muestre, ora por ella. Aquí hay varios varones que requieren ser, que se ore por ellos. Si no hay un varón cerca, pues aunque sea una mujer, volteen a su alrededor si hay alguna persona que requiera. Oren por él, oren por ella, bendigan su vida. Mientras adoramos al Señor, dejen que ese río fluya, fluya, fluya, fluya, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo restauración, trayendo paz. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón. Dile, Señor, quiero escuchar tu corazón. Quiero percibir lo que hay en el tuyo. Quiero oír tu voz y obedecerla. Levanta tu mano si recibiste algo de Dios esta mañana. Ahora sabes que tú puedes fluir en ese río. Ahora sabes que puedes zambullirte completamente en ese río de vida. Pero hay algunas personas aquí que ni siquiera han entrado al río. Están en la orilla. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana a esas personas que nos visitan hoy por primera vez. La vida de Dios quiere estar en ti. Quiere que tú tengas esa paz que necesitas y que el mundo no te da. ¿Hay alguna persona aquí que requiera un cambio de vida y entrar a ese río para empezar a dar esos primeros pasos? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano, por favor. Voy a pedirles que pasen aquí al frente para orar por ustedes. Queremos bendecir su vida. Es un llamado para una nueva vida, para salvación. ¿Hay alguna persona que quiera dar este paso de fe? Venga aquí al frente, por favor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Alguien más de la parte de arriba? ¿Saben que Dios les ama? ¿Saben que Dios les ama? ¿Que Dios dio su vida por cada uno de ustedes? Para que ustedes tengan una vida nueva. Es como volver a nacer, pero a la vida del Espíritu. Para que conozcan la bendición que Dios tiene para sus vidas. Ese río al que ustedes van a empezar a entrar, que es la salvación, va a traerles salud, paz, bendición, libertad. ¿Cuál es tu nombre? Melinda. Yolanda. Héctor. ¿Sus nombres? Juan Luis, Magdalena y Josefina. Aleluya. ¿Alguien más que quiere entrar al río? ¿Tu nombre? Gloria. Bien, pues vamos a orar, vamos a bendecir a nuestros hermanos. Ahora sí van a ser hermanos. Ya nos va a llamar la atención que les digan hermanos, porque ahora sí van a ser parte de la familia de Dios. Cierren sus ojos, por favor, un momento. Y con todo su corazón, hagan esta oración. Dígale, gracias Dios. Gracias por ese río de vida que fluye de tu trono. Gracias porque tú enviaste a Jesús a tomar mi lugar en la cruz del Calvario para darme vida. Te pido en este momento que me perdones de todo aquello que te ha ofendido, que me limpies de todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho mal, y te pido que me limpies de toda maldad con ese río de vida. Hoy yo te acepto como mi Salvador. Ven a mi corazón y transfórmame. Abre mi entendimiento para que conozca tu palabra y sepa lo que tú tienes para mí. Gracias por morir por mí, por darme nueva vida. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Dele gracias a Dios por esta salvación. Dele gracias a Dios porque Él conoce su nombre. Y en este día ustedes están entrando a una nueva vida. Aleluya. Hay una persona detrás de ustedes que les quiere dar un abrazo y decirles bienvenidos a la familia de Dios. Y Él les va a guiar para que ustedes reciban algo más de parte de Dios y sepan lo que ustedes han hecho en este día. Pasen por allá, por favor. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Sino que el agua que yo les daré saldrá de ustedes y brotará una fuente que sea para vida eterna. Esa fuente, esa agua, cada uno de nosotros tenemos que ser esa fuente que brote para vida eterna hacia los demás. Antes de que usted salga de este santuario, quiero comentarle, quienes vayan a asistir al Estadio Azteca, está la mesa de este lado por la puerta número 2, ahí está la mesa para que usted pase con los hermanos y se inscriba o les den boleto. No recuerdo muy bien cómo va a estar, pero usted tiene que pasar. Si usted va a asistir, por favor pase con ellos. Ahora sí, vámonos, que Dios le bendiga. Nos vamos alabando al Señor en esta mañana. Señor, gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga.